galopando esa potra. La potra, hembra hija del diablo y una diosa. Indómita y salvaje, yo quiero montar a esa potra. Ya no sé cuánto hace que la espero, al borde del desfiladero, con los nervios tensados y el lazo preparado. Cuando pase la manada como un rayo caeré. Llego a plateada de mis sueños, quisiera con el alma ser su dueño. Con los nervios tensados y el lazo preparado, cuando pase la manada como un rayo caeré sobre esa potra. Hembra hija del diablo y una diosa, indómita y salvaje, yo quiero montar a esa putra. Cuánto hace que la espero, al borde del desfiladero, con los nervios tensados y el lazo preparado. Cuando pase la manada como un rayo caeré. Llego a plateada de mis sueños, quisiera con el alma ser su dueño. Con los nervios tensados y el lazo preparado, cuando pase la manada como un rayo caeré sobre esa potra. Hembra hija del diablo y una diosa, indómita y salvaje, yo quiero montar a esa potra. La potra, voy al trotecito con mi potra. Todas las carreras yo voy a ganar con mi potra. Jamás voy a golpearla, voy a acariciar a mi potra. La potra, la potra. Indómita y salvaje, yo quiero montar a esa potra.